Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. Bienvenidas y bienvenidos al programa de la radio de las niñas y niños de la Usantina, A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8, en Radio Topo, 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes a toda nuestra audiencia de A tapar la calle. Hoy nos toca al proyecto de Usantina de cuidados y conciliación. Yo soy Isabel y voy a pasar a que se presente el resto de personas que están aquí acompañándome. Hola, yo me llamo Yadira, soy miembrera de Usantina y niña de Usantina. Y es un placer estar aquí con vosotros. Hola, yo me llamo Eric y yo también he sido niño de Usantina y también soy parte de Mimbre. Y yo soy Lucía y también estoy en el equipo de Mimbreras y es un placer estar aquí. Y yo que soy Marta y también estoy encantada de estar aquí. La tenemos al otro lado del cristal controlando todos los mandos y comenzamos este nuevo programa en el que vamos a hablar, bueno, pues de las cositas que estamos haciendo en el proyecto. El grupo de mimbreras, todos los viernes, ¿verdad? Sí. Tenemos la formación, nos contáis un poco, porque hace días que no estamos aquí. Vamos a decirles a nuestros radioyentes cuando nos juntamos un poquito qué es lo que venimos haciendo. Bueno, pues nos juntamos todos los viernes de 10:30 a 12:30. Y nada, pues más o menos lo que hacemos es aprender, porque siempre aprendemos de todo, jugar sobre todo. Y pues ahora mismo estamos, pues ya sabéis que es la fiesta de la contada, que se va a celebrar el jueves 10 de abril de 5 a 7 y estáis todos invitados. La fiesta de la contada es la última fiesta que hacemos en Usantina durante el curso, ¿verdad? Este año es la 26ª contada, quiere decir que es la número 26. Que yo aún ni había nacido. ¿Cómo os quedáis? ¡Wow! ¿No? Sí. Oye, ¿nos contáis un poquito, para quien no lo conozca, qué es esto de la contada? ¿Qué es lo que se hace? En realidad, perdón, que claro, cuando decía Yadira, el 10 de abril, tal, no sé qué, claro, hay que decir que estamos grabando este programa de radio, pero en realidad, claro, va a salir a la luz ese día. Mientras, si nos estáis escuchando en directo, en este momento estamos celebrando la contada. Eso es la gracias, claro. Marta, por este apunte, claro, es un poco, de ubicarnos en el tiempo. Es complicado, ¿no? Sí, pero bueno, sí, o sea, a ver. Eric, ¿nos quieres contar un poquito en qué consiste esto de la contada? La contada es una fiesta que se hace todos los años, bueno, desde hace 26 años en la Usantina, tanto como gente que no va como gente que sí, desde fuera y desde dentro, en la que nos juntamos en varios lugares del barrio para contar historias a las demás personas del barrio. Qué chulo, ¿no? Es la contada de historias. Lucía, ¿te acuerdas del recorrido que vamos a hacer hoy en la contada? Te echamos una mano porque es que son así como, vamos, recorremos. ¿Dónde empezamos? En la Plaza Aso, uh-huh. Luego vamos por la Plaza Magdalena, de ahí vamos a... Bajamos un poquito el coso, ¿verdad? Y nos metemos por la calle Alcover hasta la Plaza... Agustín. Olleta. Vale. Después ahí a la de Agustín Solar. Claro, por Barrio Verde nos vamos a la calle San Agustín. Y allí paramos en el Solar San Agustín. Sí. Después del Solar San Agustín. Sí, luego al claustro, ¿no? Claustro. Plaza San Agustín, sí, que ahí también hay actuaciones. Sí. Plaza San Agustín y de la Plaza San Agustín al claustro. Ajá. Y de allí ya terminamos en la Plaza Tauste, ¿no? Sí. Eso es, nos vamos por los andadores hasta Plaza de Tauste. Sí. ¿Y qué sucede en cada plaza? En cada plaza, cada grupo, medianics, mayores y peques y mimbres, obviamente también educas, tendremos que hacer una actuación, bueno, no una actuación en sí, pero algo con lo que representar una historia que contemos a las demás personas que estén escuchando y mirando. Qué guay. De la manera que sea, ¿no? Es contar una historia, pero como tú... creas, ¿no? Sí. No hace falta que sea un cuento que leas o no, hay tantas maneras de contar cosas. Claro, mismamente puede ser basado en hechos reales. ¿Nos quieres destripar alguna cosa? También. Pues sí. ¿Queréis contar un poco lo que estamos preparando desde nuestro grupo? Decir, para apuntar lo que ha dicho Eric, que no solamente serán peques, medianics, mayores, mimbreras. También serán las madres. También va a haber una actuación de las mamás. Y luego dos colaboraciones externas, especiales. Sí. Van a estar con nosotras personas del Boterón, del grupo de teatro. El Boterón es el centro de mayores del barrio, que nos hace muchísima ilusión, ¿verdad? Y luego, pues, educación de calle y quién sabe, a lo mejor alguna otra sorpresa. Bueno, pues nosotras, las mimbreras, vamos a hacer un poco, pues, basado en hechos reales. Vamos a contar como una historia de cosas que nos han pasado a cada una de nosotras. Y mientras una narra, nosotros vamos a hacer como un teatro, pero también en algunos momentos, pues también vamos a hablar. Vamos a expresarnos lo que estamos haciendo. Pero cuenta la temática de la historia, ¿no? Se llamaba Vínculos. Que es lo emotivo. Vínculos. Sí. Vale. A ver, Lucía. Vale, el título de nuestra obra... Vínculos. ¿Sabéis dónde vais a representar? ¿Lo habéis decidido ya? En el claustro. En el claustro, muy bien, del Centro de Historias. Que es posible que compartamos espacio con algún otro grupo. La historia se llama Vínculo. Sí, porque todo va a estar relacionado con los vínculos. Sí. Muy bien. Sea bueno o sea malo, pero sí, van a ser vínculos. Muy bien. No vamos a contar de qué va a ir, ¿no? ¿Vamos a destripar o...? No. Sorpresa. Esa es sorpresa ya. Vale. Bueno, pues hasta ahí podemos contar de la contada que en este momento, si nos vais a escuchar en diferido, a lo mejor nos estáis viendo. Si escucháis luego el programa en redes. Claro. Así que a lo mejor ya tenéis la información, ¿no? Oye, y que esto de la contada, lleváis trabajándolo varias semanas, contamos un poquito cómo funciona. Os hacemos la presentación oficial del tema y luego vais trabajando, ¿cómo hacéis? Pues en nuestro caso, en Mimbres, como nosotros solamente nos juntamos un viernes a la semana, lo trabajamos ese viernes. Pero, por ejemplo, hay otros grupos que, como se juntan más veces diariamente, lo trabajan casi todos los días de la semana. Uh-huh. Y además, ¿hay algún viernes que nos sale otra oportunidad de hacer algo diferente? Y allá que vamos, ¿no, Lucía? Sí. ¿Qué pasó el viernes pasado? ¿Que no preparamos nada de la contada? Pues nos llamaron a la Aljafería, el programa de Secretariado Gitano, porque había una charla sobre la discriminación que sufrimos. Sí. Bueno, era como la presentación del informe anual de discriminación y población gitana del 2024. Que nos parecía como muy interesante, ¿verdad?, el poder acudir. La verdad es que sí, porque hablaron temas que no teníamos mucho de idea. Uh-huh. De datos. De datos, sobre todo, ¿no? ¿Creéis que todavía existe discriminación con la población gitana? Sí, claro, existe todos los días. Igual que con los gitanos, también con otras etnias también. No solo con nosotros. Claro, ¿por qué esta presentación anual? Porque también se celebra este año los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Sí. Es 600 años, son 6 siglos de convivencia, ¿no? Sí, es impresionante, son muchísimos años. Yo no sabía que había tantos, la verdad. Yo tampoco, ¿sabes? Entonces es como muy interesante. Y luego, ¿qué os parece celebrar algo así en un lugar como la Aljafería? Un lugar que yo nunca me había parado a pensar que era tan bonito por dentro. O sea, yo lo veía por fuera y por fuera, pues sí, hay mucha gente que va a hacerse fotos, que lo mira desde lejos y dice, qué bonito, pero es que por dentro es un palacio. Es una maravilla, ¿verdad? Es impresionante. De hecho, si te das cuenta, está mucho mejor cuidado de lo que se nota, porque por fuera parece bastante antiguo, pero luego por dentro se ve que todo está bastante cuidado, bastante arreglado. Por fuera es que se ve como muy liso y laso, pero es que claro, así eran también los castillos. Es un castillo, ¿no? Palacio, en fin. Bueno, y volviendo a esto de la discriminación, claro, vosotras realmente vivís la discriminación. Bueno, hay que decir que Yadira y Lucía son gitanas y antes hemos estado hablando un poquito de, bueno, si en la vida cotidiana se dan casos de discriminación. Sí, sí que se dan. Mismamente cuando vas a una tienda, por ser gitana ya te están mirando, ya te están diciendo. Y lo que no se dan cuenta es que hay gente que puede estar como robando y no es gitana, ¿sabes? O sea, van súper bien vestidos, súper bien, impresionante, y nos están siguiendo a nosotros que vamos a comprar con dinero, no vamos a robar, y sin embargo, a los que se piensan que van a comprar, están robando. O sea, que no somos nosotros, pero ya tan solo por ser gitanos, nos siguen y nos vigilan. Uh-huh. A Lucía también le ha pasado, ¿no? Sí, por ejemplo, mismamente, ayer fui a una tienda y a la hora de salir, que teníamos las bolsas con el ticket y todo, pasó el señor que entrega la mercancía y pito la alarma. Y debes decir, no, que ha sido por ese señor. No, me hicieron sacar la ropa y mirar el ticket. Uh-huh. Y pues no me sentía bien. Y eso ya por ser gitana, ¿no? Sí, seguramente. Porque había más gente saliendo y solo me pararon a mí. Uh-huh. Y entonces, cuando estuvimos en esta presentación del informe, o sea, ¿qué aprendisteis o qué visteis nuevo? ¿Hubo algo que os llamó la atención? Pues sí, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que hay maneras de, por ejemplo, el chico este lo que contó en su caso, que muchas veces ha pasado en los trabajos. Era un chico gitano, ¿verdad? Que contó una experiencia. Sí, era un chico gitano que contó su experiencia en un trabajo y no sabía que había muchas maneras de hacer, no sé, con el juez y todas esas cosas, juicios, yo no sabía eso. Eso uh-huh. era algo nuevo para mí, yo no lo sabía, que había muchas maneras de hacer que entren en razón. Claro. Oye, y también me llama la atención, porque sí, esto fue una invitación del Secretariado Gitano, que es quien elabora este informe. Fuimos con el grupo de mimbreras, pero claro, en el grupo de mimbres no todas las chicas o chicos son gitanos, sino que fuimos con todos. Entonces, aquí que tenemos a Eric, ¿Fue nutritivo también para ti? ¿Esa visita te hizo abrir los ojos de alguna manera? Cuéntanos. Por supuesto, porque el no ser gitano no quita que no haya discriminación. Obviamente la hay, por desgracia, la sigue habiendo. ¿Tú has sido testigo de alguna discriminación de este tipo? ¿Tú no lo has sufrido? ¿Qué creas? Yo, por suerte, no la he sufrido, pero conozco a gente que sí la ha vivido. Bueno, pues fue, la verdad, muy interesante. Sí que nos ha quitado un día de preparación de nuestra historia, pero, bueno, en Mimbres seguimos aprendiendo a todas horas y no perdemos la oportunidad de seguir haciéndolo. Yo creo que ahora vamos a escuchar un tema que nos ha propuesto Yadira. Sí, si nos quieres presentar, Yadira, no sé, pues decir qué vamos a escuchar mientras yo lo voy poniendo. Pues es una canción de un chico gitano de Madrid que ha empezado ahora a cantar y la verdad que se está haciendo muy famoso y esta canción es una de las que más me gustan. ¿Cómo se llama el chico? Angelillo Blanco. Uh-huh. Venga, pues aquí os la dejamos. Párate, que me encantará mi cheno. Bueno, pues sí, mete marchica, ¿no? Este Angelillo Blanco, sí. Pues ahora os queríamos contar un poco en qué andamos. Claro, nos hemos detenido en este momento de la contada, pero un poco qué andamos con los proyectos de Mimbres y de Cuidados Mestizos. Desde Mimbres, a lo largo de este año que llevamos, este tercer mes solamente, ya hemos apoyado a 17 familias diferentes en la conciliación, fundamentalmente para llevar a los peques al cole, ¿verdad? Sí. Que es muy interesante. Y luego Cuidados Mestizos, que igual nos podéis contar un poquito, porque creo que nuestros radio oyentes escuchan más lo de Mimbres y Mimbreras, se relaciona más, pero ¿qué es Cuidados Mestizos? Pues un cuidado mestizo es, por ejemplo, entidades que necesitan, por ejemplo, que van a una charla o cualquier cosa y necesitan pues dejar a sus peques. Entonces, ¿con quién mejor que con nosotros? ¿Con quién mejor? No cabe ninguna duda. Y entonces, claro, hoy en la formación también hemos tenido un espacio importante, porque mañana tenemos un cuidado mestizo. Así es. De muchas peques, ¿verdad? Toda la mañana. Y hay que organizarse, porque ¿qué necesitamos saber cuando nos solicitan un espacio de conciliación con cuidados mestizos? Pues se necesita saber quién es, en lo principal, ¿no? La encargada de la entidad. Uh-huh. Y luego también el número de peques. Sobre todo. Es muy importante porque, claro, según el número de peques que sea, es las cuidadoras que van a necesitar. ¿Solamente por el número de peques? Y también por si también tienen diversidad. O ¿algún tipo de necesidad? Necesidades o algo, sí. También es importante saberlo. ¿Y otro factor? Claro, su edad, los años. Eso es. ¿Cuántos peques tenemos? ¿Qué edad tienen? Sí, eso es muy importante. ¿Qué necesidad? ¿Y qué necesidades? Si es que hay alguna necesidad especial. Sí. ¿A qué llamáis necesidad especial vosotras cuando decís peques con necesidades? Pues por necesidades hay muchas. Por ejemplo, igual mismamente necesita que le cambiemos un pañal. Mismamente. Eso es una necesidad. O por ejemplo, yo qué sé, pues mira, pues es que mi peque, yo qué sé, a tal hora necesita un desayuno, un almuerzo, una merienda, lo que sea. Uh-huh. Eso también es una necesidad. Muy bien. Y desde eso, que podría ser lo más sencillo, hasta pues diversidad, a lo mejor funcional, ¿no? O de algún otro tipo. Vale. ¿Cómo os organizáis? Porque mañana vais a ir... ¿Cuántas personas para cinco. Cuidar? Cinco personas. Cinco. Cinco, porque hay un abanico de edades muy grande, ¿no? Mucho. Mucho. Hay desde meses, o sea, bebés, hasta 21 años. Ajá. Muy bien. Y entonces, yo quiero que me cuente Lucía, porque Lucía va a ser su primer cuidado mestizo. Pues sí, como dice Isabel, va a ser la primera vez que voy. Estoy un poco nerviosa porque son muchos peques y no sé a qué me enfrento porque nunca he ido y no sé cómo es. Pero como va a estar Yadira ahí a mi ladito, sí. Sé que va a estar muy bien. Tienes compañeras veteranas que van a ser unas grandes maestras, os van a llevar de la mano y sobre todo organización, ¿no? Y también me interesa mucho lo que piensa Eric, porque le hemos propuesto, él no tiene todavía, no está apoyando a ninguna familia, ni está todavía con una contratación en Mimbres, pero de manera voluntaria le hemos pedido que si puede acudir. ¿Qué? Cuéntanos. Pues... Claro que dije que sí iba a acudir, porque aparte de que se necesitan a varias personas, ya que son varios peques y cada uno tiene una necesidad distinta, a mí también me gustaría probar para, como yo nunca he ido a ningún cuidado mestizo, probar para saber cómo es, qué es lo que tendría que hacer en cada caso y eso. Uh-huh. Y siempre se aprende, siempre, claro. siempre. Cada cuidado es un aprendizaje. Sí. Tomadlo así. Y es así, porque los proyectos de cuidados y conciliación de Gusantina son proyectos de aprendizaje-servicio. No dejamos de aprender, estamos siempre en formación, aunque haya ya una contratación, ¿verdad? Pero es un aprendizaje continuo, aunque tengas una contratación. Quiere decir, seguimos aprendiendo, todas las educas igual, ¿no? Sí, porque yo soy veterana también, pero vamos, aprendo cada día de mi vida. Cada día, cada cuidado mestizo que hago, cada oreja verde, lo que sea, siempre aprendo. Siempre es un aprendizaje. Ante un cuidado mestizo, ¿qué es lo...? ¿Cómo se divide un cuidado mestizo? ¿Cómo hacéis? Primero hay que planificar, ¿no? Sí, la verdad es que es... A ver, lo primero que hacemos es, pues, una vez saber la edad, pues vamos dividiendo el material, sobre todo, porque los cuidados mestizos tenemos que llevar nosotras el material. Ajá. Y claro, hay que dividirnos más o menos porque, claro, por ejemplo, en el cuidado de mañana son muchísimos peques. Entonces, como también hay como un lugar que hay un exterior, Pues igual nos dividimos unas cuantas y nada, y entonces pues por grupos de edad. Un poquito por grupos de edad, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahí habéis elegido los materiales, claro, acorde a bebés, ¿qué más? Juegos de construcción, sí, juegos de mesa, los juegos de exterior que has también, dicho. Claro. Ajá. Vale. Y luego es la intervención, cuando estáis allí con las peques, ¿qué relación tenéis con las familias? Pues nada, lo justo, en plan, ¿cómo se llama el peque? Si tiene alguna necesidad. Y igual hay veces que los padres nos dan los teléfonos por si acaso son muy bebés o pasa cualquier cosa, pues los llamamos y ya está. Los tenéis cerquita, generalmente, sí, sí, en sí, otra están sala. Al lado, sí. Muy bien. Y luego les, cuando recogen a sus peques, ¿les comentáis alguna cosa? A ver, si pasa alguna cosa, sí, si no, no. En plan, por ejemplo, yo qué sé, pues lo que he dicho antes, si me dice que tengo que cambiar un pañal, pues sí, mira que se ha hecho cacas. ¿Sabes? No, lo típico, pero no. Tampoco. Pero bueno, la devolución también es buena, sí, ¿no? Sí, es sí, decir, claro, tu hija se lo ha pasado sí, fenomenal, también, sí, también. O tatati, ¿no? Sí, también, claro. Muy bien. Todo, todo. Nos dice Marta desde Control que nos queda muy poquito tiempo. Entonces, nada, vamos a pensar ya en ir despidiendo el programa. Nos da mucha pena. Sí, porque se nos pasa volando siempre. Hablando, hablando, se nos pasa. Hablando, hablando, se nos pasa volando. Bueno, pero os hemos contado un poco todo lo que en todo lo que nos estamos moviendo, ¿verdad? Sí. Las mimbreras, los lugares que visitamos, que habitamos, que contamos, en fin. Muchas gracias por haber venido. Eso, estamos aquí, hoy es por la mañana, estamos grabando el programa, pero pronto lo emitiremos. Me gustaría que os despidierais así un poquito por ronda, ¿no? Pues nada, yo me lo he pasado muy bien, ha sido la primera vez que he venido aquí a la radio y súper bien, espero repetir para otra vez. Pues nada, gracias por escucharnos. Ha sido una experiencia muy chula y espero volver. ¿Tú repites? Sí. Pues sí, pues yo también hacía mucho ya que no venía, la verdad, porque últimamente no vengo mucho. Pero nada, ha sido un placer. Espero que os guste este programa. Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de La Contada. Esperamos volver prontito. Sí que es verdad que entramos ya en abril, pero bueno, pienso que aún nos escucharéis durante este curso una vez más y así cerraremos con vosotras también el curso. Gracias por escucharnos y a tope con La Contada. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa.